profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con profecías bíblicas. Hoy, la serpiente en el paraíso. Comenzamos una serie. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Con esta simple frase, entramos en un mundo que yace más allá de nuestra imaginación. Es un universo de belleza, paz y unidad, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que va mucho más allá de nuestra capacidad para concebir las cosas. Ver los jardines en el Palacio Schönborn de Viena es una maravilla, pero ¿cómo podemos imaginarnos siquiera el huerto de Dios? Pero es cierto, aquí tenemos un lugar cuya belleza no podemos describir en todo su esplendor, porque nunca hemos visto nada igual, tampoco a una criatura gloriosa que estuvo dispuesta a realizar una acción que tuvo repercusiones cósmicas por la misma eternidad. El entero universo se estremeció por su maquinación, y hasta este mismo instante estamos experimentando sus dolorosas repercusiones. Esta fue la jugada más grande de toda la historia e inició un gran drama. No una comedia, por seguro, no, sino una tragedia de inmensas proporciones. Dios usaría todo esto para su gloria, porque todas las evidencias nos indican que fue parte de un plan mucho mayor y estaba en la mente de Dios. Sin embargo, esto no atenúa el impacto brutal de este fatídico día cuando una de las criaturas de Dios emprendió un sendero cuya trayectoria lo alejaría enteramente de su posición privilegiada de influencia y logro. Bien, para descubrir los detalles, debemos ir a la Biblia, el libro que nos narra los eventos que ocurrieron en ese reino invisible que nunca podremos descubrir por nosotros mismos. Jamás podríamos haberlo hecho. Al observar cuidadosamente, nos damos cuenta de que nosotros también somos parte de ese drama, que somos partícipes del conflicto de las edades. Pero, ¿quién fue esa criatura que cambió la paz por guerra? ¿Quién fue el equivocado que pensó que estaba cambiando la servidumbre por un reino? Su nombre era Lucero. El que brilla, sí, es su significado, el portador de la luz. Pero no poseía una luz propia, no brillaba por sí mismo, sino que reflejaba la luz gloriosa de Dios el Creador. El Señor nunca haría una criatura con más belleza y perfección que a sí mismo. Esto es imposible. Necesariamente cualquier ser creado es inferior a la grandeza y perfección del Todopoderoso y Creador. Por lo tanto, Lucero era inferior a Dios, pero evidentemente fue su mejor obra, por decirlo así. La Biblia nos invita a descorrer esta cortina y a que examinemos los por qué y cómo de la rebelión de este personaje, Lucero. De él vamos a hablar durante toda esta serie. Dos profetas del Antiguo Testamento nos cuentan la historia de una criatura que es mucho más que un simple rey humano. nos llevan hasta ese mundo donde tuvo lugar el drama más grande de la historia. Tanto Isaías como Ezequiel, los dos profetas, narran la misma historia, aunque desde dos puntos de vista diferentes. Se complementa. Ambos profetas pronuncian lamentos sobre los orgullosos reyes de su día, respectivos. Los dos le recuerdan a los monarcas que Dios no permitirá que continúen con su arrogancia y rebelión, y que los hará descender de su posición elevada de elitismo cínico. No obstante, luego los profetas comienzan a dar descripciones que no se aplican a ningún ser humano. Dan detalles, por ejemplo, de una criatura mucho más poderosa, la que se encuentra detrás de los reyes del mundo, detrás de nuestros gobernantes. Hablan de un ser que una vez poseyó una belleza asombrosa, sin igual, y que por sus acciones se convirtió en alguien completamente maligno. Es como si estuvieran viendo retrospectivamente en la corriente del tiempo de la historia cósmica. Nos presentan a una criatura que vivió en el huerto del Edén, pero que acabó en el abismo del desprecio y de la humillación. Veamos lo que dice Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, todo esto nos llama mucho la atención, ¿no cree usted? Y esto en Ezequiel 28, 11 al 19. Se pregunta por qué los eruditos bíblicos han creído por siglos que Ezequiel comienza refiriéndose al rey de Ciro, pero que acaba hablando de Lucero. Se dará cuenta de que se debe a que su descripción no puede referirse en forma alguna a ningún ser humano. Le diré por qué. El rey de Tiro nunca fue sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. tampoco era querubín grande, protector, y mucho menos perfecto en todos sus caminos. Por consiguiente, para que el texto que leímos tenga sentido, debemos o espiritualizarlo o suponer que Ezequiel habla del ser que se encuentra detrás del rey de Tiro. Como la Escritura enseña que Satanás gobierna las naciones, es entonces razonable suponer que el profeta habla de la criatura angélica que en un tiempo mereció las descripciones dadas en este pasaje, pero que luego sucumbió en forma arrogante en rebelión. Quien fuera la cúspide de la creación divina, terminó finalmente por vivir en vergüenza y desprecio eternos. Vamos a continuación a considerar esta descripción en forma más cuidadosa. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ezequiel 28:13. Ahora, este Edén no era el huerto de Edén, porque notamos que se trata de un lugar de belleza mineral no vegetal. Es un huerto colmado de piedras preciosas, un paraíso que era un hogar adecuado para esa criatura sin igual, que poseía perfección absoluta. Lucero o Lucifer era la obra maestra de Dios, una pieza maestra de exhibición, cuya presencia traía gloria a su creador, a Dios mismo. ¿Pero qué hacía Lucifer en esos días gloriosos, cuando el universo disfrutaba de tranquilidad y perfección? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. 28:14 de Ezequiel. Pero, ¿qué quiere decir Ezequiel con esa frase, querubín grande, protector? Tal vez se trata de una referencia general al servicio que prestaba en el reino de Dios. El señor Bunhaus, en su libro La Guerra Invisible, sugiere que la frase se refiere a sus funciones sacerdotales asociadas como querubín, porque los querubines incluso ahora mismo dirigen la adoración en el cielo. Tal vez recordará que las alas de un querubín de oro estaban extendidas sobre la parte superior del arca del pacto. Bueno, confirmando esta expresión, el santuario, mencionado en el versículo 18, es aparentemente una referencia, ni más ni menos que a la adoración. Si esta interpretación es correcta, significa que Lucero evidentemente dirigía y orquestaba la adoración de otros ángeles, es decir, él estaba al frente. Recibía la adoración de los ángeles bajo su autoridad y esa veneración se la pasaba a Dios, quien naturalmente estaba por encima de él. Esta adoración de ninguna forma podía desviarse, solo Dios la merecía. No se sabe con seguridad en dónde tenía Satanás su morada. El señor Bunhaus cree que su esfera de acción era la tierra. Después de todo, uno de los deseos de Satanás era ascender al cielo. Aunque tenía acceso al trono de Dios, la tierra era su hábitat. Allí era donde desempeñaba sus funciones, diríamos, sacerdotales. una gran mayoría de eruditos cree que la residencia principal de Lucero estaba cerca del trono de Dios en el cielo. Ezequiel 28:17 dice que fue arrojado por tierra. Bueno, quizá para que entendamos que fue arrojado a la tierra después que pecó. Así, fuera en el cielo o en la tierra, es claro que Lucifer era el líder en la adoración del Todopoderoso. ¿Por cuánto tiempo disfrutó de ese privilegio? Nadie lo sabe. Pero tal vez pudo ser por millones de años, si se toma eso en cuenta. O quizás solamente por un muy corto tiempo. El señor Milton sugiere que fue la creación de Adán y Eva lo que hizo que Satanás se dejara arrastrar por los celos y que, por lo tanto, pecó poco tiempo después de la creación, tal vez. Hasta que cayó, existió para servir a Dios sin fatiga, lucha o competencia. Era el líder de la adoración en el cielo, el director de coros y coordinador de alabanza. Si tan solo se hubiera dado cuenta de cuán afortunado era. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.